Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Uruguay, te estamos viendo campeón. Pa' los contra. Monóculo en la rural de El Prado. Ya está todo pronto. Tabaré nos hizo caso. Pero no hizo todos los deberes. Recital de Pepe Mujica en Buenos Aires. Como no te va a gustar, como buitres. Ahora con los olimareños. Tenemos entradas y las sorteamos. El patrimonio de los presidenciables en un archivo exclusivo con información, un dossier especial hoy en Monóculo. No se lo pierda, todo esto y millones de cosas más. Ahora Monóculo. Thank you. Ya estamos acá, estamos ajustando los últimos detalles para hacer de esta emisión una emisión maravillosa, como lo venimos haciendo hace interneticamente hace 3 años y en el mundo de la comunicación hace 20 años, un poco coincidiendo con los 20 años de los buitres. Monóculo, 20 años. Sí, también. Monóculo estuvo un poco antes, prácticamente que sí. Los lanzó a la fama, ¿no? Y bueno, no en vano estuvimos ahí, en la gestación de ese grupo, pero bueno, porque ahora mucho se habla de los 20 años de buitres y hay que decir que, bueno, Monóculo fue el primero que confió en ellos antes de que fueran famosos en aquel recital aún memorable en la esquina. Lo que era la esquina, la original, porque luego mercaderes de la música y de las cosas culturales transformaron ese nombre, que era marca registrada de un lugar excelente, sí, en otra cosa. Es verdad. Pero bueno, amigos, gracias por estar ahí. Nosotros estamos ahora en este momento accediendo. También hay a la... una, podríamos decir que hay una brecha de 20 años, uh-huh, o quizás un poco menos, en la carrera de Arnaldo André, también que con... acompañara las primigenias épocas de Monóculo desde Puerto Caliente, en Amo y Señor. Y luego de una desafortunada actuación como piloto de aerolínea, que se llevaba todas las azafatas para la cama, no sabemos bien qué derrotero tomó su carrera artística. Su carrera, pero ahora aparece en Valientes, justo ahora, recién, en estos días, con un renovado look que incluye no solo Botox, sino un cerquillo que el mismísimo Paul McCartney en sus mejores años no lo tuvo. Es verdad. Y otra cosa, hablando así de tiempos pasados, otra cosa que unió y gestó un poco a Monóculo también fue, nosotros somos amantes del catch. Es verdad. Desde las primeras épocas y mire, no vamos a hablar de Titanes en el Ring porque eso ya es parte de la prehistoria. Claro, yo no iba a la escuela para ver Titanes en el Ring, claro. Yo iba a la escuela dominical. Claro, es verdad, sí. O sea, catequesis. Claro, es verdad. Y después la nocturna. Claro, que siempre se le complicaba, sí. Pero estamos hablando de Lucha Fuerte con Juan Carlos Amoroso. Para aquellos nostalgiosos, ahora que vivimos un tiempo de nostalgia, claro, tan cercano. Es el semestre de la nostalgia. Es el semestre de la nostalgia con Juan Carlos Amoroso. Es lo que Monóculo, un poco se gesta ahí Monóculo cuando Warren me recibía, uh-huh, en un instituto de sanidad animal, uh-huh, de primer nivel. Y nosotros podíamos compartir Lucha Fuerte en una pantalla de, diría, 2 pulgadas, 3 pulgadas, ¿era? Más o menos. 4 pulgadas. Máximo. 4, sí, creo que 4 pulgadas, una que era casetero también, era, sí, sí, casetero. Un aparato de primera línea, de tecnología de punta. De primera línea. Creo que, y esto es un poco la intimidad de Monóculo al aire, un poco lo que unió y quizás... algo que ayudó a gestar este proyecto. La génesis. La génesis fue cuando secuestraron a Rubén Peuchele. El ancho. El ancho. El ancho. Eso fue algo que a mí me pegó muy hondo y me hizo acercarme mucho como ser humano, claro, a Flavio. Ver la situación de desamparo de Anouk el Esquimal, por ejemplo. Claro. Son cosas que a uno lo mueven. Y después nos enteramos, después de unos años, que no, que era todo, que era un montaje. Era increíble. Pero bueno, no es mal que por bien no venga, ¿no? Porque todo ese trucaje, toda esa porquería, esa mentira inmunda, aportó lo suyo para que surgiera algo tan maravilloso como Monóculo. Exactamente, y creo que además otra de las cosas, creo que eso surgió porque ese programa que nosotros estamos hablando de Lucha Fuerte era una producción argentina. Uruguay jamás hubiera hecho una trapisonda de ese estilo. No. El público uruguayo es mucho más exigente y exige calidad y exige responsabilidad. los argentinos como que se mueven mejor en el terreno de la farándula. Si bien acá estamos haciendo nuestros primeros pininos con La City, un programa fabuloso que claro, se lo recomiendo. Lo que pasa es que la farándula de acá cuando se desarrolle, que ya hace tiempo que están tratando y no han podido, pero se va a desarrollar, va a ser una farándula seria. Otra cosa. Más madura. Yo qué sé, otra cosa, no se puede comparar. Pero basta ver la diferencia entre los programas de catch argentinos con lo que se puede ver en Uruguay, el cuantioso fracaso que fue el programa de catch uruguayo en Canal 10, donde habían 6 personas en la tribuna y hizo una temporada y se acabó y hoy nadie se acuerda. Nos acordamos nosotros que somos amantes del catch. Exactamente. Es bueno comentarlo. Nosotros una vez que habíamos luchado fuerte, en más de una oportunidad nos agarramos. Claro, practicábamos. Un poco, pero en el mejor estilo deportivo, ¿no? Claro, para saber las llaves. Hay que dominarla, claro. Los candados. Aún hoy yo tengo un pay-per-view de un canal de lucha libre norteamericana. Fantástico. No, 24 horas. 24 horas y reportajes a los luchadores. ¿Cómo y todo. Viven el detrás cómo de acá? Sí. Yo estoy entre el golf y eso. Son dos canales que tengo que no veo otra cosa. Es que es lo más entretenido. Ah, sí, el golf es apasionante. Claro, cuando me veo muy abrumado por la violencia del catch, pongo el de golf. Ahí está. Y ahí como que me pongo más tranquilo. Y cuando entro a nubilarme, se empieza a cerrar los ojos, no sé qué, vuelvo a la adrenalina. Y bueno, es una receta que me ha dado muy bien y luego en mi jubilación me ha permitido seguir activo. Como activo, ¿no? Con la mente, porque es lo más importante. Porque si no, sé que se echa a perder. Claro, si se echa, o sea, el físico va a andar bien, se anda la mente bien. Porque es el que comanda todo. Claro, la mente es el verdadero cerebro de todo esto. Exactamente. Amigos, los saludamos. Veíamos hace un rato que estaba Uike presumiendo de que era de los primeros en la sala de chat, eso pudimos verlo. Está también Beto desde Valencia, está La Bruja, está Fiasco y está Peggy Sánchez también, a quien saludamos, como lo saludamos a todos, ¿no? Como sí, corresponde, pero ¿no? Yo le diría que no está cumpliendo su función en su lugar de trabajo. Lamentablemente tenemos que... Eso es una denuncia, la hacemos extensivos. Si el patronato está escuchando, que lo más seguro es que está escuchando, que se entere. ¿Vio lo de las ONG? ¿Qué de todo de las ONG? Eso es un terreno... Muchas ONG que se ocupan del tema de la infancia están estafando al INAU porque el INAU no puede controlar la plata que les da y en qué lo gastan. ¿Y usted? No sabía. Está ahí la denuncia. Hay denuncia, estoy en el tema, me estoy haciendo pasar por menor, estoy undercover, como dirían en los americanos, y estoy en un hogar sustituto ahí, viendo cómo que pasa, y veo mucha cosa rara. Apuntando todo. Apuntando en la libretita. Me parece perfecto. Otros que perdieron el negocio y tenemos que decir que por el momento está no al lugar el tema de las adopciones, las ONG, que tenían también su cuota de adopción, ahora quedaron postergadas de esta actividad y se va a estar encargando directamente el INAU de hacer las adopciones. A mí me preocupa porque es un tema que vamos a comentar más adelante. ¿Quiénes pueden adoptar claro, a partir de un poco de tiempo? Todavía no está del todo y esperemos, hacemos votos desde aquí, desde Monóculo, para que esas cosas nunca surjan. Claro, ¿no? Pero yendo a la otra parte, a lo del INAU, me llama la atención porque cuando muy atinadamente un fiscal exigió que el INAU en 48 horas sacara a todos los menores de situación de calle, el INAU dijo que no podía. De verdad. Bueno, entonces yo lo que me preocupa es, y le estoy diciendo a usted, ministra Arismendi, ¿cómo va a ser el INAU para administrar, como ahora le acabo de decir, esta denuncia bomba. Uh-huh. De no, las, tirando una bomba, de las ONG que están estafando el INAU, ¿cómo va a ser el INAU para lidiar con todo eso y administrar los cientos de miles de adopciones que se están por venir? Qué temún. Hoy tenemos temas para rato y tenemos duros cuestionamientos. Y nosotros lo comentamos el otro día, Warren, y esto lo usamos a modo de adelanto, que Uruguay estaba considerado como destino gay. Es verdad. Lamentablemente es una mancha. En cualquier, usted mira cualquier mapamundi y va a haber una mancha rosada. Uh-huh. Es Uruguay. Y sí, le digo más. Hay gente que viajó a Estados Unidos, uh-huh, la capital del gay. Los inventores del gay, sí. A promover nuevamente el Uruguay, una delegación de promover Uruguay como destino turístico gay. ¿Los que fueron eran gay? No trascendió la noticia. Tendrían que ir. Porque son los que le pueden explicar bien. Y además hablan el mismo idioma. Claro, se comprenden. Si no entienden el idioma que hablan allá, que es el inglés, uh-huh, pueden, mediante gestos y el lenguaje corporal, hacerse entender mucho mejor que alguien que no es monosexual, es verdad, que practica otras cosas y que tiene una diferente actitud hacia cualquier gesto y podría ser malinterpretado. Puede ser un boomerang, ¿eh? Esto es... sí. Sí. Sí, yo quisiera que confirmaran, y yo pienso que hay pocos gays en Uruguay, no, pero pienso que algunos deben haber llevado. Claro, hay poco gay y además no es representativo de un país como el nuestro. No. En absoluto. Justamente el uruguayo es todo lo contrario. Es macho. Claro. En el caso de que esté un uruguayo con un gay... siempre va a ser el hombre. Siempre va a ser el activo. El activo, exactamente. Claro. No va a ser. Eso no es de gay. Obviamente no, que eso, sí. Eso es obligado a cualquiera pelea. Pero lógico. Este, rompe los ojos. Eso es muy evidente. Y bueno, las estadísticas de Monóculo que hemos hecho sobre género y toda esa porquería. Y orientación. Hacen, nos dan que los gays acá en Uruguay... Cuando hicimos la encuesta con el nombre, número de cédula, la foto y la dirección y todo eso, eran poquísimos, ni uno. Cuatro, cinco, pero los cuatro o cinco era que estaban en Boulevard ahí, eso. Claro, que no podían tapar. Claro. No podían taparse. Pero después, así, tocando el timbre en la casa, preguntando a nadie, no existe. No existe. Amigos, muchos temas, mucha información y tenemos que decir que, como lo decíamos en titulares, también tenemos el stand de en la Rural del Prado, en la Expo Rural. Expo Prado, que, bueno, Emiliano está un poco al frente de este emprendimiento y luego comentaremos un poco más de eso. ¿Le parece escuchar un poco de música? Algo de música de esa bonita. Bonita, buena, bonito y barato. Vamos a la música y ya volvemos. verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estamos intentando la comunicación con Emiliano, que está en la rural del Prado, uh-huh. directamente desde el stand, donde, bueno, ya se sabía, se suponía que iba a ser un éxito, pero realmente superó nuestras expectativas, ¿no? Claro, además hay que aclararle a la gente. Mucha gente piensa que la rural es un acontecimiento que su máxima actividad transcurre durante las horas del día, cuando hordas de niños escolares y liceales y gente de cualquier tipo y edad van a visitar los stands, a pedir folletos, a ver los animales, a diversas actividades que así se ocurren. Pero una vez que cae la noche, el lugar y sobre todo los aguantaderos de tipo barcitos y cosas de esas son lugar de recalada de los hombres de la noche, los hombres que conocen el buen vivir, que van allí a tomarse unos whiskies acompañados de alguna damisela, que también... Que muchas veces no es integrante de la familia. No, son acompañantes para pasar momentos agradables, porque a veces el hombre necesita pasar momentos agradables fuera de la familia. No porque la familia no pase momentos agradables. Nada más lejano de nuestra opinión. Pero es una necesidad biológica, es así, necesita una diversificación. Totalmente. Como la diversificación de mercado. Y bueno, y esto ocurre con bastante, en un número bastante importante, de tal forma que inclusive se organizan a veces espectáculos de música más o menos tradicional, como para darle un marco a esta situación social, digamos, de confraternización entre gente que no se conoce y que después no se va a volver a ver, probablemente. Exactamente, y además provoca la Rural del Prado, porque mucha gente dice, uy, es solo un lugar de exposiciones, pero esta situación que usted dice, mucha gente que está directamente vinculada con el campo, tiene horarios de trabajo en esta exposición rural que a veces lo alejan mismo y lo sufre como loco el estanciero de su casa, ¿no? Claro, porque es como el jet lag, es como irse a Tokio. Es realmente un sufrimiento muy grande que solo puede ser a veces arreglado o aminorado ese sufrimiento por la tarea de estas chicas y del sinnúmero de promotoras que se quedan hasta muy tarde buscando hacer una diferencia quizás con unos sueldos que no sean lo suficientemente generosos. Es verdad. Tenemos ahora comunicación, vamos a intentarla con Emiliano, que se está comunicando también. Hoy Monóculo está totalmente Wi-Fi, a través de el Messenger. A ver si lo podemos escuchar. A ver. Lo escuchamos claro. Lo escuchamos claro. Bueno, estamos aquí desde tenemos hoy de tarde la visita de Letitia Darenberg, que estuvo probando nuestra tradicional manzana acaramelada. Qué divino, y qué gesto también, qué grandeza la de Letitia en acercarse. Estamos en competencia, estamos compitiendo con ella, pero la competencia sana, la claro, de monóculo. ¿Cómo sí. le quedó la cara después de morder la manzana caramelada? ¿Toda colorada? Claro, dice que hay delay, dice Emiliano. No podemos. Claro, no, está complicado el tema. No tenemos nosotros el retorno. Quizás lo intentemos dentro de unos minutos. Ahora yo me quedo con la duda. Ahora lo intentamos dentro de unos minutos, Emiliano. Y vemos a ver si podemos intercambiar directamente con Emiliano. Creo que lo vamos a lograr. De todas maneras, Flavio, redondeando, una rural, como hace años no se veía, una rural que está mostrando al mundo la potencia del campo uruguayo, su productividad, sus ejemplares maravillosos, fruto de una investigación zootécnica sin par y genética, y lo que es también un parque de maquinaria agrícola, que es para que los vecinos grandes, Entre comillas, vean con atención, porque de aquí puede surgir un pequeño gigante realmente. Cuestión de que alguien diga, bueno, vamos arriba. Y además esta exposición surge cuando en el norte dicen que están como amenazando que pasó la crisis. Y Uruguay hace una exposición la más grande de Latinoamérica, la está llevando ahora adelante. Claro, es la exposición, son señales. Es la exposición, actualmente es la exposición rural más grande de Latinoamérica, hoy. Hoy, exactamente, sí. Y se está llevando en Uruguay. Para eso es que dicen que hay crisis, que Uruguay va a ritmo lento. Vayan viendo. Vamos a tener de todas formas el intercambio de Emiliano, que va a ser además quien estuvo ahí, claro, quien está ahí. Nosotros vamos a estar reservándonos un poco para no opacar al resto de los stand y un poco para no ser centro de atención. Nosotros estamos llamados a ser un poco claro, tenemos que ser figuras laterales de bajo perfil, porque nosotros de alguna manera estamos haciendo una especie de crítica, no crítica en el sentido de criticar, de decir esto está mal, sino una interpretación de lo que es la Rural del Prado y lo que significa, y una cantidad de cosas más. Y luego, al final, cuando termine, vamos a dar las cifras, y ustedes van a ver cómo este pequeño, entre comillas, este paisito, como le gusta decir a algunos que no son amigos míos, mueve cifras de dinero realmente asombrosas. Y que ese dinero toca a todos los uruguayos. Todos. Porque hay muchos que dicen, a mí qué me importa si hablan de cifras, a mí no me llega un peso. Sí le llega, aunque no se dé cuenta. Claro. Aunque nunca el bolsillo de esa persona se sienta beneficiado directamente, indirectamente le está llegando. Está llegando, por ejemplo, por los excelentes servicios que tiene de la escuela pública. Por ejemplo, las carreteras. Las carreteras. En obras. Los peajes. Exactamente, la salud. También la salud pública. Son todas cosas que no se ven. Las computadoras para los chiquitos. Ahí está, que ahora las vemos en televisión como son. La que me robé el otro día no era, era de juguete. Qué con razón no arrancaba. Claro, era naranja. Eso decía, qué raro, naranja, pero no. Bueno, pero hay una cantidad de cosas que es como cuando se hierve la leche, se derrama. Exacto. Y esto es así. Nos bendice el dinero. Claro, es un dinero que va cayendo así, derramando sobre la gente, y bueno, algunos van agarrando más, lo que están más cerca del borde. Como corresponde. Y otros van agarrando menos, pero bueno, pero es la ley de la vida. Nadie deja de agarrar. No, nadie. Y eso es el que no agarra, porque hay gente que no agarra porque no quiere. Porque no les gusta. Porque no les gusta, porque dicen que hippies. Los hippies, que el dinero es sucio, que es el sistema, que todas esas cosas que ya conocemos. Pero saben que El Uruguay está también. También. El otro día fui a renovar el pasaporte. Mire usted. Estaba yo solo. ¿Quién se va a ir? Por eso nadie se quiere ir. ¿Quién se va a ir de este país? Por favor, ¿en qué cabeza cabe? Vamos a hacer una pausa musical y vamos a intentar la comunicación directamente con Emiliano. Creo que sí, con éxito, porque lo estamos escuchando, estamos viendo que él recibe la señal y vamos a intentar que nos reciba en directo, porque si no se hace bastante complicado. Si logramos éxito con esto, los convocamos a quienes quieran participar directamente hablando, comunicándose a través de Messenger, que lo hagan. Vamos a la música y ya volvemos. The ball. You bombed it out, telling us to go home. Machine guns drop on the cliffs of Dover. Heads down, people look out, we're going over. Burning out, give us a vibrate entry. Parts of mine, some Atlantic century. Safe European home, pure wars. Number lack in the affair, number lose the court. Give us in your head, the armor shoulder. Total control just round the corner. Thank you. Buenas noches, Emiliano, lo escuchamos. ¿Nos escucha usted? Estamos probando, lo escuchamos nosotros, Emiliano. ¿Usted nos escucha? Sí, sí, sí, parece que la comunicación aérea desde la Rural del Prado... pero ahora sí lo escucho, Flavio. Bueno, cuéntenos, Emiliano, y cuéntele al mundo qué está pasando ahora en el stand de Monóculo. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Como podrán apreciar, está cayendo la noche, una noche fría sobre la ciudad de Montevideo. La gente se está arrimando un poco al fogón de Monóculo con nuestros payadores y probando los productos, las delicias que tenemos para brindarles de nuestra parrilla. ¿Podemos dar los nombres? ¿Están confirmados los nombres de los payadores? Una pregunta más, ¿está confirmado la participación de los marinos cantores en el día de hoy en un homenaje a las Torres Gemelas? Es verdad. Exactamente, los marinos cantores, como siempre, acompañando todos nuestros eventos. Les recuerdo que tenemos contrato con ellos hasta el 2020. ¡Upa! Un contrato canje un poco especial que tenemos con ellos. Sí, sí, sí, ya se están preparando a pesar del frío, están tomando unos beberajes para templar la garganta y en pocos minutos en 4 minutos aproximadamente van a empezar a cantar. ¿Las maquetas quedaron bien de las torres? Sí, sí, sí, sí. Está todo bien armado, todo en madera y espuma plus. Está todo pronto para dar con... Va a ser algo realmente inolvidable. ¡Qué divino! Nos comentaba antes, y no quedó del todo claro, la visita de la Ititia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió, por favor? Bueno, como podrán apreciar que nuestro stand está pegado al de la Ititia Darenberg, y ella, en un intento empresarial por, digamos, un poco competir con nuestra poderosa manzana acaramelada, ella está fabricando los crepes, que según ella son los crepes más ricos del país. Pero y lo son, Emiliano, me atrevo a decir, nosotros no tenemos crepes, nosotros podemos decir que nosotros tenemos sí la manzana acaramelada más rica del mundo. Y la leche casi fresca, que no es poca cosa. Exactamente. Y bueno, la Ititia cruzó la tarde de hoy. Cuando se sirvió la manzana, cuando la fue a comer, tuvo un inconveniente con el coreaga de los dientes, porque quedó prendido de la manzana. Al parecer el caramelo se había pasado un poquitito el punto de cocción, quedando un poquito duro, lo cual le atrapó parte de su dentadura. Y el coreaga se pega a todo. No distingue entre paladar y manzana. Eso claro, fue... no puede silbar entonces. ¿Me repite, Warren? Claro, una de las ventajas del corega es que a los señores que les gusta chiflar en los partidos de baby fútbol, que antes no podían, ahora pueden. En el caso de Letitia, ¿puede chiflar? Sí, sí, sí. Poder chiflar, puede chiflar. Lo que el corega no está indicado específicamente para la manzana caramelada de Monóculo. Bueno, eso en futuras ediciones se tendrá que mejorar, ¿no? ¿Le dijo que yo era amigo de ella de Facebook? Sí, sí, sí, me estuvo comentando, sí, sí, sí, me mandó saludos para usted. Ah, muchas gracias. Bueno, Emiliano, no sé si quiere agregar algo más o no sé, como usted disponga. Por el momento es todo, tenemos los toros campeones que están ya preparándose para ir a la cama. Y bueno, la raza puro huevo. La raza puro huevo, exactamente. Gran campeón. Se están encargándose de cepillarlos y acondicionarlos para sus lechos. Y bueno, después del posterior al show de los marinos cantores estaríamos cerrando la caja, Flavio. Bueno, no sé. Después un saludo muy grande. Por línea interna que pase la cifra, porque tenemos que tener un control claro la cifra de la caja. ¿En qué quedó? ¿No? Que pienso que va a ser una cifra muy, muy interesante. Porque ayer esto quedó todo en manos de las promotoras. Claro. Las promotoras muy, muy lindas. Los felicito, Emiliano, ¿eh? Tanto Marcos como Jessica, como Jacqueline, y ahora no recuerdo la cuarta, pero bueno. Son promotoras y promotores, porque tenemos un varoncito entre ellas también. Marcos es, ¿no? Marcos, exactamente. Pero... Para demostrar que Monóculo es, este, digamos, es una empresa con las puertas abiertas a todos los géneros. Con la diversidad como bandera. La diversidad, exactamente. Bueno, Emiliano, un abrazo grande y estamos en comunicación en cualquier momento. Un abrazo grande para ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Era Emiliano, amigos, a través de Messenger le decimos que quienes quieran comunicarse con Monóculo a través del Messenger lo pueden hacer agregando monóculo@gmail.com a sus contactos. Hace minutos también recibíamos un saludo de Leo Villar, que es otro uruguayo que optó por volver. ¿Qué me cuenta? Está aquí en nuestro país nuevamente, loco de la vida. Lo que pasa es que también hay que ver que es un muchacho que hizo con la radio fortuna tanto en Estados Unidos como en Europa. Claro, y después la viene a disfrutar al Uruguay, que es el mejor lugar que hay para disfrutar. Pero por favor, le mandamos un saludo a Leo Villar, que se comunicaba hace minutos vía Messenger. Tenemos más gente, a ver si tenemos a alguien más en el Messenger, porque esto de hablar con la gente me parece fantástico. Sabe que es un invento nuevo, que lo mejor es el teléfono. ¿Eh? El teléfono es lo mejor. Claro, pero yo, por ejemplo... Pero si no, también está esta opción de hablar por Messenger, que prácticamente el programa lo hace la otra persona. ¿Sabes? Que descanso para uno. Claro. Es como... Es lo mismo que Frade. Cuando deja el instrumento tocando solo. Es verdad. Es exactamente lo mismo, nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, Beto desde Valencia, que le saldría un tanto caro comunicarse desde allá. Podemos escucharlo directamente desde Valencia a través del Messenger, agregando, recuerden, monóculo@gmail.com a su lista de contactos. Y inclusive nos podría llegar a mandar algunas naranjas. Por ejemplo, unos jamones. No sé, de Valencia, naranjas. También. Pero si consigue algún jabugo por ahí, nos puede mandar por Messenger, lo recibiríamos perfectamente, porque inclusive acá no actúa la antipática aduana que prohíbe entrar alimentos o alimentos de origen vegetal o animal. No está. Porque es todo por internet. Claro, estamos exonerados. Puede mandar. Yo he engordado gracias al internet. ¿Sí? ¿Vio? Y que uno come lo que quiere. Come lo que quiere. Sí, yo he pedido, por ejemplo, una pizza. Para comer una pizza, digo, bueno, pedí una pizza italiana. La he pedido a Italia, me la entregan por internet, la pago por internet y me la como. Y realmente uno tiene una... No diversidad. Se le abre todo un abanico gastronómico que es realmente increíble. Porque ahora que se habla tanto de la comida étnica y es tan interesante, bueno, pedir de cada lugar. Comida coreana. Voy a pedir a un restaurante de unos coreanos que se vinieron acá, que cocinan con verduras y plantas que crecen acá y no en Corea. No. No tiene ninguna identidad. No tiene identidad. Pido a Corea. Me lo mandan, me lo como, lo pago, y así uno vive a lo grande. Como corresponde. Claro. Creo que sí, en ese sentido, creo que la internet, no para todos, pero para algunos ha sido como un gran... como un punto de inflexión en materia de la calidad de vida, ¿no? Ah, totalmente. Hay gente que solamente la usa para navegar, otros la tienen que usar solamente para trabajar, pero habemos algunos que la podemos usar para todo eso y a su vez también para recorrer las diferentes culturas gastronómicas, claro, del mundo. Pero dentro de otra cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, que fumo puros, me era casi imposible conseguir habanos cubanos reales, frescos, verdaderos. Y ahora los consigo así. Es cliquear en las tiendas cubanas y fumar. Y fumar. Exactamente. Amigos, vamos a hacer una pausa musical y volvemos dentro de instantes porque tenemos más temas. Lo que hablábamos, lo que adelantábamos en titulares. La actitud de Tabaré Vázquez luego de la reunión que tuviéramos el martes. Allá en las costas del Santa Lucía haciendo un guiso y pescando. Exactamente. De eso vamos a hablar después. Nosotros ya volvemos. Y tenemos que hablar antes de irnos también, no ahora, pero antes de que termine el programa, de lo que es la Celeste, prácticamente a días de ser campeona del mundo. A 13 partidos. 13 o 14 partidos de ser campeonas del mundo. Thank you. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, lo que adelantamos antes de la música, martes, frío, pero cálido por el encuentro que tuvimos. Es verdad, una tienda, casi diríamos que espartana, sin ningún lujo, sin nada, no había ni electricidad, nada. Austeridad. Una olla, unas cabezas de pescado flotando dentro de la olla con otros ingredientes secretos. Uh-huh. Y el producto, un guiso maravilloso que disfrutamos con el propio Tabaré Ramón. Exactamente, fuimos convocados por Tabaré Vázquez para que un poco para ver cómo venía la pelota, ¿no? Cómo venía la pelota. Y justamente fue él que adopta ese término. Uh-huh. Que le dijimos, ¿cómo viene la pelota, Ramón? Y dice, no, yo la veo complicada. Y habló de la campaña, y habló de otras cosas, y hablamos también, y de eso nos vamos a enfocar, hablamos de lo que eran los traslados de los restos del prócer. Algo que para nosotros es casi básico, ¿no? O sea, nuestra posición total al traslado, y además... independientemente de eso, le comentábamos al doctor la fea imagen que iba a dejar del encuentro progresista en los posibles votantes. Uh-huh. Esta actitud tan cerca de las elecciones. Claro, como cerrando un ejercicio con un tema controversial. Sí, en el cual no hay unidad del Uruguay. Y eso le podía restar... Si uno cae en la parte politiquera de cálculo numérico que de no votos, es el caso, que no es el caso. Caso, no es el caso, le podía restar votos al partido Colcha de Retrasos. Uh-huh. Por una cosa que realmente tampoco es para tanto, ¿no? Claro, porque el tema es que estamos en campaña política, ver a cualquier cosa puede ser sobredimensionada, y eso claro. Fue un poco lo que le dijimos, porque cosa que Valenti no le había dicho. No. Y uno dice, ¿cómo Estefano nunca me habló de esto? No, Valente estaba dando vueltas alrededor en una moto náutica. Él no estaba... Faltando la pesca. Sí, faltando la pesca. Por eso fue con cabezas. Con unas cabezas de pescado, porque no teníamos más nada. Estaba celoso. Claro, estaba celoso porque se dio cuenta que nosotros lo estábamos asesorando a Tabaré bien. Mejor. Qué bueno, que al final el traslado de unas cenizas que ni siquiera sabemos si son realmente de Artigas. Uh-huh. Que estuvieron por todos lados, podemos decir la verdad, no nacieron en el mausoleo. No. Estuvieron en 4 o 5 lugares antes. No era nada que pasara nada, pero sin embargo, en este momento, en esta coyuntura, aparece como una cosa muy importante. Y entonces lo recomendamos Tabaré, deja quieto, deja tranquilo. Todavía después tenés. En enero haces el traslado y nadie se entera. Porque están todos en Punta del Este. Una cosa que me llamó la atención también, y es bueno destacarlo porque no siempre sucede. Nosotros hemos tenido reuniones con muchos presidentes, no solamente con Tabaré Vázquez. Con todos. Hasta los que han visitado. Bueno, con el que no hemos tenido es con Chávez. Yo no he tenido, por lo menos. Nunca. No, sí, los que han venido acá, pero nosotros hemos ido, también hemos sido llamados en otras oportunidades. Y ¿se acuerdan antes que tiraran la bomba atómica, las pruebas atómicas de Francia? Uh-huh. En las islas por allá, por Oceanía, no sé, Islas Perdidas. Que nos llamó el presidente para ver qué hacía y nosotros le dijimos que le diera nomás. Que le diera para adelante. Que ahí, tres negros perdidos, que no pasaba nada. No, pero a lo que voy es la actitud de ser humano de Tabaré. Uh-huh. Cómo él, yo después me quedé pensando, y esto no lo comentamos, Warren, cómo fue que hablamos permanentemente nosotros. Y no es que tenga mala oratoria Tabaré, no, pero nada. Sino que él cuando cita a alguien, como que le gusta escucharlo también, ¿no? Claro, lo escucha y de lo que el otro dice... Uh-huh. Él saca su consecuencia. Extrae lo mejor. No necesariamente la expresa. No, porque uno... Pero él se la guarda y después actúa en consecuencia. Y eso realmente es algo a destacar, porque a veces uno puede decir, no, bueno, estuve con el presidente y nada, estaban ricos los saladitos. Claro, pero no era el caso. Y otra de las cosas que hablamos con Tabaré, y él también lo manifestó, es que veíamos la campaña política como que se está desvirtuando, como que no hay propuestas, y precisamente Tabaré Vázquez justamente aprovechó una entrevista del diario El Observador. Uh-huh. Y dijo, vamos a bajar la pelota al piso. ¿Se acuerdan lo que dijimos de pelota al piso? Que estuvimos hablando horas con eso. Inclusive jugamos un poquito, hicimos una tocadita. Exactamente, porque era previo al partido de Uruguay. Claro. Entonces como un poco para entrar en clima, dijimos, ¿cómo estás Tabaré? Fue a ver el partido, le encantó. Claro, como no le va a encantar. Le encantó el fútbol. Y también tomó estado público esa otra observación de Tabaré, que es pidiendo bajar la pelota al piso, elaborar propuestas. Uh-huh. Y no entrar en este revisionismo histórico que se está haciendo en estos días, que no contribuye a nada, que al ciudadano de a pie, a ese, no le interesa. No, el ciudadano... El uruguayo mira para adelante. Para adelante, claro. Permanentemente está pensando cosas nuevas para adelantar, para ir para adelante, para avanzar. No puede perder tiempo en mirar hacia atrás qué pasó, si fulano hizo tal cosa, si mengano hizo tal... No. Si robó, si mató. No. O sea, para eso está la justicia. Exactamente. Ah, ella se encarga, la justicia. Chau. Nosotros además tenemos una actitud como ciudadanos. ¿Cuántas veces decimos... Entran, mató y a los tres meses estaba suelto? Y sí, de repente se comenta un poquito, pero ese intercambio entre ciudadanos no dura más de 10 minutos. A los 15 minutos ya estamos hablando de fútbol. Claro. O sea, que ¿qué vamos a hablar de fútbol? ¿De cómo va, por ejemplo, de cómo va Uruguay a clasificar? Por eso. ¿Qué va a ser? Exactamente. Y no estamos para esas cosas. Estamos en otra dinámica, en otra sintonía. Yo Uruguay lo encuentro mucho más maduro, no sé si usted comparte. Claro, pero bueno, vamos a retomar el tema. Uh-huh. No nos sorprende que a los dos días de haber hablado con Tabaré Ramón del tema del traslado de los restos, haya cambiado, no es que haya echado para atrás, sino que haya cambiado su designio inicial. Uh-huh. Y se ve que era reparaciones de la urna, todos retoques menores. Y muy lindo, es por eso, reparación de la urna sí era inminente, eso le dijimos. Sí, está un desastre. Está hecho un desastre que había que arreglarlo. Después lo de las frases nos pareció muy bien y fue, él confirmó, ya lo había confirmado, pero volvió sobre el tema. Y después una cosa que surge del propio Tabaré, y eso es lo increíble, no todo lo que dijo fue un asesoramiento de Monóculo, sino que dijo y convocó a la ciudadanía a visitar el mausoleo. Uh-huh. Y visitar también el edificio que, sí, cambió el nombre y le puso Edificio Artigas, que la ciudadanía vaya al mausoleo y que vayan al edificio, y que sea la ciudadanía la que decida dónde estarían mejor los restos de Artigas. Impresionante, realmente. Impecable. Y además le pone una tapa a todos esos que lo único que se acordaron del mausoleo, que es maravilloso, es una obra maravillosa. Es divino. Es que es lo único que se acordaron es que era una construcción del proceso cívico-militar. Claro, y como el Salto Grande. Claro, desconociendo el valor arquitectónico que tiene eso, ¿no? Claro, pero además el proceso cívico-militar, si bien se puede en alguna medida tener algunos reparos sobre alguna de sus prácticas, no vamos a discutirlo acá, tenemos un legado de obras maravilloso. El Salto Grande, los puentes sobre el río Uruguay, que ahora lamentablemente no los podemos utilizar, el mausoleo, la desecación de los bañados de, los bañados de Rocha, que era una porquería, y bueno, vamos a... Cada cosa en su lugar, ¿no? La creación del Norione, que fue fundamental para el desarrollo del país en esa época. Y entonces, vamos a poner una cosa en el lugar. Si los muchachos pegaron alguna cachetada de más, bueno, también la justicia, que está especializada en eso, se encargará. Pero lo que hicieron de bueno, no lo podemos negar. El operativo conserva, otra maravilla. Exacto. No, hay muchas cosas a destacar en la gestión. Y siempre, digo, en el momento de criticar se habla de algunas cosas y se olvidan otras. Claro. Es como una opinión muy tendenciosa, muy cargada. Como que de todo, tinte político. Todo lo que hicieron fue malo. Y no fue así. Y no fue así porque además estuvo la sociedad apoyando. Es verdad. Y el Uruguay no es tonto. No. ¿Qué va a ser tonto? Muchos de estos que ven todo negro en el proceso cívico-militar hablan de el plebiscito del sí y el no. Del plebiscito del 80. Y por supuesto, bueno, fue mayoría el no, o sea, en oposición a los militares, pero la minoría fue como el 40 y pico%. O sea, no quedaron solos. Ojo al piojo. Hoy cualquier partido le encantaría ese porcentaje. ¿Y qué me dice? Que hoy están que hablamos, peleando por eso. Hoy que hablamos de balotaje, es el propio Tabaré también que es becado en el proceso cívico-militar y él tiene la grandeza de mandarle una carta de agradecimiento a Gregorio Álvarez. También lo hace Tabaré. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces digo, vamos a mirar las cosas con el cristal que corresponde, ¿no? Que es claro, el nuestro. El nuestro. Pero a esta buena noticia viene una mala noticia que me parece que indica que en el lecho de los Vázquez las cosas no andan bien. Exactamente. Trascendido. Trascendidos y no, en la prensa salió que está, por lo menos con media sanción ya prácticamente para salir, la ley que faculta a los monosexuales para poder adoptar infantos juveniles y no infantos en general. Nosotros hablamos de ese tema, de este tema, digo, la semana pasada, un poco para lanzar nuestra voz de alerta, para no quedarnos de brazos cruzados ante las cosas que pasan en nuestro país. No fuimos escuchados. No, yo pienso que sí, María Auxiliadora nos escuchó, porque nos escucha siempre, y estoy seguro que intentó comunicárselo a Tabaré, pero ahí se ve que hubo un cortocircuito. Porque si no, esto no hubiera pasado. No debería haber pasado. Yo de todas formas tengo esperanza que no, que a último momento ahí se tranque esto. Tenemos a favor que ya estamos sobre el final de la legislatura, ¿no? Quedan 10 días, creo, de sesiones y después hasta marzo, tranquilino, claro, hecho pero, piedra. Además con el tema de las elecciones, hay muchos diputados y senadores que tienen que salir a hacer campaña y muchas veces dificulta la formación de quórums. Y pienso que eso podría retrasar esto que sería tan importante para el Uruguay que no se aprobara. Porque realmente nos puede dejar en la lista de países enfermos. No son muchos los países enfermos. Uno de ellos es Estados Unidos, el principal promotor de la enfermedad. Y después una lista corta en la cual estaríamos situados y en la cual... En un sitial de un privilegio que realmente me gustaría no tener. Preferiría yo no tenerlo, ¿no? ¿Cómo va a jugar en el club de la esquina, en el club de baby fútbol, el pobre chiquilín de dos papas gay? Yo creo que ni va. porque va a estar jugando a las muñecas. Vamos a generar algo horrible. Sí, no, Yo creo que es preocupante. A mí me preocupa porque los mismos argumentos que, por ejemplo, esgrimió Tabaré Vázquez para no trasladar los restos, que fue un poco la charla que nos le dimos nosotros, y el hecho de no contar con la aprobación, no digo unánime, porque siempre va a haber algunos que se opongan siempre a todo, hay unos cabeza de loco que... pero la aprobación mayoritaria del traslado de los restos no corrió para esta ley, este proyecto de ley que se está prácticamente a salir. Y el otro día miraba encuestas, y ahí es que me reconcilio con el Uruguay, que por ejemplo era la oposición a esta ley de adopción por parejas homosexuales, era cuanto más mayor, cuanto más maduro el pueblo uruguayo, más se oponía. Me preocupa mucho porque los jóvenes estaban en los de 15 a 25 años, era un porcentaje que aprobaba cerca del 60%. ¡Oh! Y un 40 no lo aprobaba. Me preocupa el futuro de este país. Me preocupa. Flavio, sinceramente, esto es el tiempo el que lo cura. Estos de 15 a 21 que hoy le dicen esto. Yo quiero ser optimista. Cuando tienen que curtir la vida a la calle. También. Sí, esos eso son es tiernitos, están recién salidos de la cuna, no saben lo que es vivir en una familia de gay, no tienen ni idea. Claro. Sí, puede ellos saber. Tienen su papá y su mamá. Quizás sea un proceso similar al del tango, dice usted. Claro, claro. No, el tango ahora no, porque el tango ahora está de moda, pero antes era así. El tango hasta de determinada edad no le podía gustar a nadie, no le gustaba a nadie, después sí entraba a gustar. Pero yo creo que estos muchachos, cuando crezcan y valoren realmente las cosas, se van a dar cuenta de que es absolutamente contra natura ese aborto. Ya que hablamos de la ley del aborto, esta ley es un aborto que no debe ser por ninguna manera aprobada, y si no, tendrían que llamarnos para la reglamentación, que debe ser muy severa. Exactamente. Porque además veo que los gays se juntan 3 días y después ahí te pudras. Parejas así de... ¿A cuántas bodas de oro de gay ha ido usted? Ninguna. Por eso. No, me preocupa también porque noto como que hay un oído sordos a la palabra de Cotuño. Que se opone a esta ley, pero como que, no sé, como que el Uruguay se está embanderando con una presunta laicidad, que está muy bien, que queda bien para los libros, para los manuales, pero sí, poco contribuye a la familia. Sí, yo creo que es así, pero ¿sabe que creo que el principal responsable es Cotuño, que no ha sabido hallar el canal adecuado para comunicarse con los uruguayos? Y siempre sale desde lo extemporáneo, desde la diatriba, desde la cosa que al uruguayo no le gusta. No va por el lado de la moderación, por el lado... Sale mal. Tenemos que hablar con un señor. Sí, o con la Oficina de Relaciones Públicas, que evidentemente no está haciendo bien su trabajo. Tenemos que hablar con un señor para que los eche y nos tome a nosotros. Y que se venga. Claro. Que se venga un día acá también para el mensaje, para la gente que está... En la sala, que hay gente nueva, que veo ahí hasta Carlos y... Sí, qué bueno que hoy lo mencionábamos y no lo veíamos. Pero haría falta de repente un micro, que no es necesario ni que venga Cotuño. Nosotros vamos, le grabamos... Que nos mande el cassette. Claro, que lo grabamos y después lo pasamos acá, no sé. En fin, buscar la forma articular para que esté presente la palabra también de el monseñor, que mal no le va a hacer a nadie. ¿Por qué no sabe hacer mal? No puede hacer mal porque es un soldado del bien. Exacto. Los malos son los del demonio. Hablando de gay. hay una misión uruguaya en Estados Unidos promocionando el turismo gay al Uruguay. ¿Tenemos la banda de sonido? Tenemos la banda de sonido con la que hicieron la presentación en el estado de San Francisco. Es verdad, la cuna de Village People. Exactamente. Vamos a escucharla y luego continuamos. Porque me gusta la gente. Me voy a Uruguay. Es casi siempre caliente. Esto fue la presentación en vivo en San Francisco. Después ya existe el disco, el simple, uh-huh. Yo me voy a Uruguay, que nosotros lo tenemos a la venta aquí en Monóculo, ¿no? Claro. Usted lo puede descargar de nuestro sitio web, que ahora después lo podemos escuchar. El autor es un músico austríaco, uh-huh, que viajó... Con una sensibilidad 100% uruguaya. Claro, viajó en uno de los cruceros gay... Uh-huh. Y cuando llegó a Montevideo, absorbió como una esponja todo lo que es la musicalidad uruguaya, que está en Montevideo, porque lo que hay en el interior realmente es poca cosa. No es interesa. Acá está el pomidoro del país. Claro, es verdad. El pomidoro, porque lo que vale la pena de lo que se hace en el interior viene a Montevideo. Si no está en Montevideo, no vale la pena. A veces suena duro, pero es así. Es así. Y bueno, y sobre todo a nivel de los ritmos, él encontró todo eso, esa cosa caliente que tiene el Uruguay, del ritmo caliente, tropical. Que se lo da el propio uruguayo. Claro. Porque esa gente vino en invierno. Es verdad. Sin embargo, descubrieron ahí un país caliente, cálido y caliente. Claro, cálido y caliente, las dos cosas, que es lo que vienen a buscar los que vienen los cruceros gay. Exactamente. Entonces realmente se vio este hombre tan bien impresionado por nuestro país que hizo este verdadero himno, uh-huh, y se lo facilitó a la gente que hacía la presentación para que adornara, hiciera parte de la cortina sonora de la presentación, que bueno, habiendo escuchado lo que es esto, no dudamos de que va a ser una sensación y que vendrán más gays al Uruguay que nunca. Exactamente. Cosa que a nosotros nos encanta. Pero nos llama poderosamente la atención, pero está bien, bienvenida. Más como siempre decimos, son gastadores. El gay es gastador. El gay es caprichoso y gastador. Y el gay no espera a pasar por el duty free para comprarse el perfume. Va a la farmacia y se compra el Dr. Selby. Y no solo el Dr. Selby. Bueno, lo que sea. Y de paso se compra dos o tres más. Porque como viene con euros, que son plata poderosos. Dulce, plata dulce. Vienen y compran todo. Realmente es el mejor ¿Sabe qué? Yo lo que... Hoy hablábamos de la ley de... Yo lo que haría es que habilitaría a la adopción de niños a parejas homosexuales no residentes en Uruguay. Extranjeros. Pues tienen otra cultura. Y tienen más tiempo de ser gay. Claro, entonces se llevan mejor. Que el niño va a quedar en buenas manos. Claro. Y uno se desentiende del problema. Y de esa forma vamos eliminando todos esos niños que están abandonados, que son una puñalada. Yo lo siento como una puñalada. Yo no puedo salir más a la calle. Yo la cuando salgo con los lentes negros que no se ve, me reviento permanentemente contra todo, pero yo no puedo ver esos chiquilines que están ahí durmiendo en la calle. Pues el otro día me caí arriba de uno que estaba durmiendo. Y duermen en cualquier lado. Y además duermen de día. Es increíble. ¿Por qué no duermen de noche? No tienen hábitos. Ahora vamos a escuchar, sí, el simple que sí tenemos aquí en la en Monóculo. Otra cosa. Sí. Porque me gusta la gente. Yo vivo a Uruguay, es casi siempre caliente. Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. Yo me voy a Uruguay, me voy urgentemente. que me gusta la gente. Me gusta la gente. Es casi siempre caliente. ¡Caliente! Uruguay es el mejor país. Mejor que Francia. Voy urgentemente. Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay. Me voy Uruguay, me voy Uruguay. Oh, vamos, chicas. Mira que bailan. Ay, qué guapa. Nos ponemos machos porque hablamos del fútbol. Dejamos atrás todo lo que fue este mensaje de los trolos del mundo que están desesperados por venir a nuestro país. Una cosa que habla de... Cuando se habla de la cultura europea, por ejemplo... Vamos que la gloria es nueva. En contraposición a una supuesta ignorancia de la gente del sur del mundo... yo le digo que revisen la letra de esta magnífica canción del Uruguay, de este mambo clásico del Uruguay, en donde dice países y ubica a París como un país. Es verdad, es verdad. Y Tokio también creo que dice. Creo que no sé, pero sé que le erra como las peras para hacer la rima y bueno, eso habla de un desconocimiento de la geografía. Peligroso. Sorprendente. Hablando de sorprendente, y estamos escuchando esta música espectacular. Que además esta es la versión original y no el remix, que es el que pasan en todos los casamientos y los cumpleaños de gente, que tiene unos aplausos y tiene unas cosas. Y además, conjuntamente con eso, le digo a Warren que... No puedo hablar cuando escuchamos eso. Se ponen los pelos de punta. Les comento que este tema está en estos momentos en los juzgados de derechos de autor por Rosana, exactamente, una española, una gorda gallega que lo plagió y creemos que, obviamente creemos, no hicimos venir acá. Lógico. Ojo al gol. Que acá lo escucho. No, pero que a ver, que escuche bien la gente. La hicimos a la famosa Rosana, la gorda que canta, que no sé. La hicimos venir acá. Venía acá a Uruguay a aclarar el temita. Exacto. Y la gorda se tuvo que venir, no pudo decir, como el juez Garzón ese que él cita de a todo el mundo, a distancia. A distancia, él se cree el dueño, el todopoderoso. Claro. Él juzga lo que sea de cualquiera, pero no, gordita, venite para acá, que acá te vamos a juzgar y te vamos a aplicar la multa que corresponde. Estamos preparando, y esto es una primicia, el asado que vamos a hacer después con Beto Triunfo, una vez que, bueno, la justicia determine el plagio, claro, del tema. Hay que copiar este tema también, hay que ser idiota, le digo yo. Por un lado, idiota. Por otro lado, es casi imposible, después de que uno lo escucha, que no le quede pegado. Uh-huh. Y yo no... O sea, el plagio está determinado legalmente, hay una longitud en acordes y todo eso, pero no podría decir la intencionalidad. A mí me parece que sí. Yo creo que es inobjetable la intencionalidad, ¿no? Frente a este caso, no sé, otra canción, como por ejemplo el de La Lambada, que también era un plagio, uh-huh, ahí sí, ahí hubo intención, porque... Él era un temita así, medio cordillerano, que lo transformaron en una magnífica canción, por plagio. Pero en este caso, esta magnífica canción, claro, pero, maravillosa, que se le pega y le queda dentro del ADN. Eso puedo compartir eso con usted, pero por otro lado me parece, yo digo de idiota, es porque, mire, si no va a saltar. Claro, que claro, copiaron Uruguay, te queremos ver campeón, que es una canción que sonó en todo el mundo. Claro, por eso yo pienso que es una cuestión inconsciente, que le salió y no se dio cuenta. Puede ser. Pero ahí puedo estar. Pero no sé. Pero es un plagio. Ya no, está, eso lo dice la ley. Rompe el oído. Basta, claro, escuchar el tema de Rosana, suena igual. Claro. Suena exactamente igual que esta obra maravillosa, que además sirve de banda de sonido para comentar lo que fue el lujo futbolístico del miércoles próximo pasado. Sí, pero déjeme apuntar una cosa. Sí. Otra obra de el proceso cívico-militar, el mundialito. Y con el mundialito, el Estadio Charrúa, que hoy por hoy es el orgullo del deporte uruguayo. Es verdad, está bien mencionado. No pesa. Volvemos a lo que le decía. Impresionante. Una cátedra. Como nosotros veníamos diciéndolo, Uruguay está cada día mejor y está empezando a calentar los motores para lograr la clasificación, que ahora le quedan 2-3 partidos y ya está. Son dos partidos. Dos partidos y queda clasificado. Exactamente. Una cosa que hay que... desde acá hago un llamado de alerta. Yo no sé si la FIFA, ¿en qué piensa? No piensa más que en FIFAR. Porque qué cosa más ordinaria que haya equipos que ya estén clasificados. Todavía no terminó la eliminatoria. No, realmente. Ya los ponen, ay, ya están en Sudáfrica. Realmente, una verdadera falta de respeto al espíritu deportivo. Si fuera así, y la FIFA fuera consecuente con su proceder, lo que debía hacer sería trasladar a estos señores a alguna tribu de Sudáfrica a que se los coman. Como mínimo. Porque no saben lo que es la carne de humana. Claro, Brasil son todos medio negros. Sí, se camuflan rápido. Van los chilenos, que son carne de pollo. ¿Sabe qué? No duran ni 10 minutos. Exactamente. Pero es una... Los paraguayos se pueden defender porque ellos patean. Pero realmente es feo, porque parece que los demás cuadros estuvieran en una categoría inferior. Del espíritu deportivo. Además, ¿qué alienta? Yo me pregunto, ¿qué interés puede tener en un país que tiene millones de televidentes? Porque en Brasil también les gusta el fútbol, es sí, bueno decirlo. Es uno de los países, además de Uruguay, en donde más gusta el fútbol. Exactamente. ¿Qué interés va a tener estas últimas dos fechas? Ninguno. Claro, y yo no sé contra quién juegan. Porque... No, pero no. Ojo al gol. Porque, Uruguay tiene dos rivales directos contra los cuales va a jugar. Uh-huh. Ecuador y Argentina. Dos papitas. Pero supóngase usted que, bueno, Uruguay juega con Ecuador el próximo partido. Y el otro partido Uruguay juega contra Argentina. Disculpe. Imagínese que Ecuador el otro partido lo juegue contra uno de los, entre comillas, clasificados. A los clasificados, ¿qué les importa? ¿Qué les importa a la gente? Pierde completamente sentido en la competencia. Por eso está atentando contra el propio proceso eliminatorio, que Uruguay sí sabe vivirlo como un espectáculo, porque va a definirse el último partido, como corresponde. Claro, como una final. Exacto, cada partido es una final. Esa frase, que para muchos es una frase latiguillo, es para Uruguay una realidad. Cada partido es una final. Y es momento de rever algunas prácticas de la FIFA. Que no lo pudo hacer Maradona, porque es muy poco lo que puede hacer Maradona. Pero alguien tiene que poner las cosas en su lugar. Esto no puede seguir pasando. Tiene que pasar, como por ejemplo el Ludo. Usted el Ludo, cuando está llegando a la parte final, saca, necesita 3 puntos. Saca 4 y rebota un punto para atrás. Entonces, aquellos países que llegan a el puntaje de clasificación y lo sobrepasan, cada partido que ganan son 3 puntos que se le restan. Pero así da entusiasmo. Claro, dan ganas de ver los partidos. Porque yo el otro día me miré todos los partidos. Claro. Me hice un miércoles, no fui a trabajar. Nada. Dije, hoy fútbol. Y el sábado también. El sábado también, ¿no? El sábado con ese sabor amargo. Mínimo. Que después entendimos cómo era la cosa. Era una puesta en escena. Exacto. Era una puesta en escena. Era de decir, bueno, hasta acá llegó la payasada, la pavada, la bobada. Ahora vamos a empezar a jugar. Y ahí empezamos a jugar. Porque Uruguay arrolló. Ah, no. Lo destrozó. Los colombianos. Yo tuve oportunidad de ver entrevistas a hinchas. Mire que se vienen desde Colombia a nuestro país reconociendo la supremacía total de Uruguay. Y qué lindo gesto de los colombianos, cosa que si lo veo en uruguayo no lo apruebo, el hecho de decir quiero que vaya Uruguay. Los colombianos lo decían, quiero que vaya Uruguay, prefiero, claro, que vaya, sí, Uruguay. Lo que pasa, usted lo dice, usted le parece bien, Flavio, le voy a decir, porque usted es una persona inocente y es bien pensado y no sabe que en la cabeza de la gente hay mucha porquería. La rivalidad entre Ecuador y Colombia y entre Colombia y Argentina es absoluta y es a muerte. Entonces, un hincha colombiano siempre le va a decir, quiero que vaya a Uruguay en vez de estos otros dos países. Si fuera Perú, dirían lo mismo. Increíble, no, me sorprende realmente. Yo los veía y los veía bien intencionados. Además, les hicieron la nota a metros de irse del país, que podrían decir cualquier cosa. Total, estaban a 50 metros de Tres Cruces. Sí, se van, después se toman el ómnibus y se van para Colombia. Tenían que pasar por la distribuidora de el polvo blanco que ven. No, Flavio, usted a veces es muy demasiado bien pensado. Usted cree mucho en la gente. Yo sí. Es que me resisto a no creer en la gente. Y sí, pero la gente, lamentablemente, todos los días nos da motivos para no creer en eso. Este es uno. Sí. Gente que engaña. Porque ellos no quieren que se clasifique en Uruguay. Lo que quieren es que no se clasifiquen los otros, pero no lo dicen así. Puede ser. Repugnantes y asquerosos. ¿Le hicieron reportaje al ese que va disfrazado de águila? No, era gente común, es más, el periodista se vio... Sí, narcotraficantes anónimos, digamos. Camuflados, claro. como gente civil. Claro. Fuera de eso, una verdadera demostración de fútbol, de calidad de fútbol. Y una cosa que nosotros vimos con mucho dolor fue luego del partido contra Perú, que además Perú no le iba último. Está bien que un partidito se gane. Claro, ¿no? Porque ahí está la cosa del uruguayo. La ilusión. Lo que dijo Artigas en Las Piedras, de no matar a los heridos. Clemencia para los vecinos. Clemencia para los peruanos. Vamos a dejarle un partidito. Y está, y se lo dejamos. Porque los otros grandes. Porque además se perdió. Y no había ningún riesgo hasta ahí. No, pero además, los grandes clasificados, ¿verdad? Esos fueron. ¡Pah! Le ganaron. No se preocuparon del sufrimiento del pueblo peruano. Para nada. Uruguay sí. Uruguay vio, pensó, pa, esta gente la está pasando mal. No van a clasificar, pero vamos a darle los puntitos. No van a alegría. Si ¿cómo igual nosotros festejaba? Después ganamos 3 partidos y clasificamos. Pero ¿cómo festejaban esos peruanos? Y claro, ¿cómo no van a festejar? Ganarle Uruguay. Casi nada. ¿Cómo no van a festejar? Y me gustó mucho, volviendo al partido contra Colombia, la cantidad de rubios que tiene Uruguay. Sí. Queda bien claro. Queda bien clara. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Acá está Brasil, acá está Argentina, acá está Chile, todo medio pardolandia. Uruguay es. Parece un país nórdico. Finlandia. Yo creo que si tiene que jugar el repechaje, lo tendría que jugar contra algún país europeo, no contra Centroamérica. No está a la altura. No está a la altura, no. Uruguay está en otra. Está tallando alto. Está, en el fútbol, Claro, por lo menos de aspecto así. Uh-huh. Uruguay es un país europeo. Uruguay es un país europeo y tiene que jugar. Tendría que. Ya prácticamente para el próximo mundial, ya. En la distribución de las llaves de clasificación, Uruguay jugar contra equipos europeos, pero nada de jugar contra Ucrania o Azerbaiyán o no, jugar contra Inglaterra, contra Irlanda, contra Francia, contra Alemania, uh-huh. Austria, países europeos, de verdad, verdaderamente europeos. Si clasifica o no clasifica dependerá nada más que de las ganas que tenga Uruguay de clasificar. Exacto. Pero va a jugar contra sus iguales. Y no ahora con que está jugando contra unos mestizos, unos negritos, unas cosas que no motivan. Sí, es siempre que se gana no se festeja demasiado. Yo que no. Como el uruguayo sí le ganó a Colombia, bueno, no, era lo que correspondía. Lo que pasa es que, claro, para Uruguay la única posibilidad es salir campeón. O sea, no se puede festejar otra cosa. Exacto. No podemos festejar una clasificación. Ah. Muchos lo hicieron. En otro lado. No, acá en Uruguay. ¿Acá? Acuérdese aquella bandera, gracias Paco. Pero no sería un arreglo. Es plata, es gente pagada. Pero uno rasca un poquito y se da cuenta. Claro, que pero no. Esa gente arrastra a otra gente tienen aire en la cabeza. Estoy de acuerdo. Y salen festejando que clasificamos por mundial, que no es nada. No le ganamos a nadie. Todavía no empezó. Exactamente. Porque ahí después están los otros periodistas. Además, no se sabe contra quién es el mundial. Yo todavía me reservo el hecho de que Uruguay vaya. Si bien todo da a entender que Uruguay va y es campeón. Pero serviría ser campeón si no estamos contra Argentina, a los que no los puedo ni ver. No sé hasta qué punto es lucido un mundial en el que no le podamos ganar a Argentina. Claro, porque ¿vale la pena? Porque digo, por los números, si bien en la tabla figura con un punto arriba, Argentina perdió 3-1. Uruguay 1-0 y ganó 3-1, o sea que estamos mejor. Sí, claro, digo, o sea, por más que haya algunos periodistas de eso que le gusta hacer numeritos, que dicen que esto ya es el mundial, que Uruguay está no sé cuánto entre no sé cuántos miles de países y no sé qué. El mundial en realidad empieza cuando empieza en el país organizado. ¿Cuándo empieza? Y hoy Uruguay, por lo que usted dice, yo no lo había pensado. No está demasiado motivado. La final prácticamente del Mundial estaría el mes que viene contra Argentina. Exacto. ¿Cómo? O sea, si le ganamos a los argentinos, ya está. Después si vamos al Mundial o no vamos al Mundial, no importa. Por eso. El asunto es dejarlo caliente a los porteños. Exactamente. Y eso es lo que la prensa no ha sabido transmitir. Está como cegada. Ahora como que lo único que importa es clasificar. No. Importa ganarle a los argentinos. Yo creo que acá, en esta eliminatoria, importan dos cosas. Uh-huh. Ganarle a los brazucas ganarle a los porteños. Es lo único importante. Después los demás partidos son un acompañamiento, una ensalada, digamos. Pero el bife está ahí. Exacto. Y ahora nos toca para definir con ellos. Porque, digo, Ecuador es, a Ecuador, digo, ni dudo que le vamos a ganar, porque es un invento. Un invento. Pero además juega a la misma altura que en el llano. Sí, eso no. No es fútbol. Que jueguen donde quieran. Que jueguen donde quieran. Pero Ecuador no me interesa, pero Argentina, sí, la final. Ahí es la final. Si Uruguay, por alguna de esas causas, por la altura, porque hay una luz, o un terremoto, porque en esos países ridículos pasa, no le gana a Ecuador. Queda mal y Argentina gana y no sé qué. Llega al partido final sin posibilidad de clasificar. Ese partido lo ganó Uruguay. Exacto. No, es que a mí no me entra en la cabeza que nosotros podemos llegar a perder un punto. Ya está, ya perdimos lo que podíamos perder. Claro, pero no podemos. Acuérdese que no todos los países son como Uruguay, donde no hay montañas, no hay terremoto, no hay maremoto, no hay tsunami. Sí, no. Nada. En Ecuador puede pasar hasta un volcán. Sí, no. Puede ser cualquier cosa. Son capaces de cualquier. Además, son gente mala. Artimaña. Con artimaña. Se llevaron a los iracundos del Uruguay. Es verdad. Para tocar allá. Nos hicieron mal permanentemente. Nos odian. Nos envidia. Sí. Ecuador nos envidia. Entonces son capaces de cualquier cosa. Son capaces de meter mujeres en la concentración. Son muy capaces. Y ya es sabida la belleza de las ecuatorianas. Son irresistibles. Las descendientes de los indígenas son irresistibles. No sé, queda todavía un poco de cuerda por cortar, pero es también queda ese compás de espera el hecho de que Argentina esté tan mal si conviene. Si Argentina no clasifica, ¿conviene que Uruguay se clasifique? ¿Será feliz? No sé. Mire, yo le digo una cosa. Yo tengo plena confianza en el maestro Tavares. Pero lo ha demostrado a través de todo este tiempo de que es un verdadero sabio del fútbol. Pero yo le digo, en la fecha del Mundial, organizan una copa, como había antes, la Copa Newton, la Copa no sé qué, de unos partidos amistosos entre Uruguay y Argentina. Uh-huh. Y les puedo asegurar que tanto en Uruguay como en Argentina van a haber mucho más esos partidos que los del Mundial. Pero no me cabe ninguna duda, por favor. Y en otros países probablemente. Probablemente. No sé, vamos a esperar. Vamos a esperar. De todas formas, hablando de Argentina, ayer se presentaron en un acto político los olimareños José Mujica y Danilo Astori con entrada paga. ¿Qué me cuenta? Es una novedosa forma de hacer campaña y recaudar para la campaña. Claro, y seguramente habrán hablado del voto consular. Exactamente, fueron 4.000 difieren las cifras entre 4.000 y 5.000 según la prensa que uno recurra. Ahí estuvo. La República fueron 20.000. Sí, no, la República fueron en el Luna Park, además. Uh-huh. Se estuvieron presentando. ¿Llevaron al bombón asesino para que tiraron unos golpes ahí? No, una pena. No, fue todo como muy, muy austera la organización. Danilo sentadito en el escenario, Mujica de pie recorriendo el estrado y bueno, los olimareños con su arte, claro, que ya nos tienen acostumbrados. Además, con todas novedades. Es impresionante la creatividad que tienen. Un repertorio totalmente renovado. Un saludo para Braulio, un saludo para Pepe, pero Guerra, a Mujica, sí. Lo saludaremos cuando asuma, si asume. Ahí estaremos en la primera fila y llegado así el como caso, saludaremos también a Luis Alberto. A Luis Alberto, vamos a aclarar que vamos a saludar al que asuma. Exactamente, siempre lo ha hecho Monóculo, claro. Siempre ha sido consecuente con el poder. Es más, hemos llegado a tener oficina en la oficina de planeamiento y presupuesto, uh-huh, a la que íbamos una vez por mes a cobrar por nuestro asesoramiento radiotelefónico, ¿no? Totalmente, compartíamos oficina también con Daniel Lucas en la época de Luis Alberto Lacalle, que era asesor cultural, igual que nosotros. Claro. En fin, amigos, Nos fuimos unos minutos, les agradecemos que estén ahí, saludamos a Beto, a La Bruja, a Carlos, a Chimbo, a Fiasco, a Peggy, a Uike y a alguien más que está ahí y no se ha identificado, por lo menos no sabemos su nombre. Y los convocamos para el próximo viernes, donde suponemos que ya estará con la campaña alargada. Yo estoy esperando los reclames, Flavio. Totalmente. Miro la televisión abierta y no me pasan los reclames. No están pasando publicidad. Esto puede ser también un tema contraproducente, porque el uruguayo después, si lo tapan de publicidad, después se olvida claro de las publicidades y llega el momento y bueno. Se embatata. En fin. Bueno, gracias por estar ahí. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes, como dijimos, a partir de las 19 horas. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.